pingatunas, Pasan ahora 9 minutos de las 11 de la mañana. Estamos recibiendo con mucho gusto a Ciro Choni, que es presidente del Consejo de la Nación Charrúa del Uruguay, CONACHA. Ciro, buen día, gracias por estar en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿nos escuchás ahí, Ciro? Jarún, buen día, Jarún. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Hola. ¿Jarún? ¿Nos escuchan bien ahí? Sí, ¿tú me escuchas bien? Sí, ahora perfecto, sí. Tenemos un problemita técnico, pero ahora te escuchamos bien, Ciro. Jarún, buen día. Jarún, Maripir, un gran agradecimiento. Un gran agradecimiento por la oportunidad para llegar a toda la gente, a Radio Centenario, y un buen día a toda la audiencia. Ciro, CONACHA convoca, entre otras organizaciones, a este plantón frente a la Embajada de Perú que se va a realizar este miércoles a las 18 horas. Contanos un poco de esta situación que se confirmó hace ya algunas horas, que finalmente va a ser mañana a las 6 de la tarde. Bien, convoca CONACHA formando parte de la Coordinación Indígena, que es una nueva experiencia que está haciendo la unidad de la gran mayoría de las organizaciones indígenas del territorio, que somos más de 20. Entonces es un hito importante estos trabajos que estamos haciendo, así como la Coordinación Indígena también está impulsando la campaña pro ratificación del convenio 169, que ahora está en el Parlamento, a través de una minuta que impulsa el diputado Carballo y toda la bancada del Frente Amplio. Entonces es importante que estamos convocando desde la Coordinación Indígena, que incluya CONACHA, incluye CONINSUR, incluye varias organizaciones indígenas, y es también un hito importante que estamos recibiendo el apoyo de las organizaciones sociales, del movimiento popular, y eso es realmente maravilloso, la solidaridad, sobre todo con nuestro pueblo hermano originario del Perú, porque la situación es que es un conflicto que tiene una profunda raíz racista, de intereses políticos y económicos que vienen desde la colonia y que explota contra una población de aproximadamente un 85% indígena. Entonces este es un tema muy sensible para nosotras y nosotros como indígenas, y estamos muy, muy agradecidos con todas las organizaciones del pueblo uruguayo que están dando su aporte para que sea una gran movilización y para que se escuche la voz para levantar ese clamor por la vida de nuestros pueblos, de nuestra gente en el Perú. Ciro, esto va a ser entonces este miércoles a las 18 horas en la Plaza Independencia, en la Embajada de Perú, con esta importancia que tú hacías mención, ¿no?, de todas estas organizaciones que dicen presente en un tema tan delicado. Exactamente, exactamente. Estamos convocando por las 18 horas Plaza Independencia, y queremos agradecer a las organizaciones, a la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Queremos agradecer también a Mundo Afro, a las organizaciones convocantes, sí. Los convocantes, que son también FSM Afro y la Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití y en Defensa de su Soberanía. También las otras organizaciones, las organizaciones que adhieren, Red Amigos de la Tierra, Charrúa Antifascista, Jacarandá, Sunma, Sucra, Sua Vestimenta, el PIT-CNT, la Izquierda Diario, la Intersocial del Municipio G, Cotidiano Mujer, Resistencia Feminista, Agrupación Gesualdo Sosa, Red H, Capítulo Uruguay, Junpampa, Red Uruguaya de Comunidades, Media Red, Supra, Agrupación de Egresadas y Egresados de Facultad de Agronomía, Hermandad Pro Derechos, UNRA, Crisol, ADASU, Ecofeminismo Río Negro, FUGBAM, y de repente me olvido, pido disculpas porque me olvido, porque son muchas organizaciones. Realmente es una emoción muy grande para nosotros como pueblo originario, como charrúas del Uruguay, recibir tanto apoyo del movimiento popular. Porque es importante, Ciro, estar todos mañana. Hay música, va a haber música, va a haber música peruana, va a haber música charrúa, van a haber tambores, va a haber folclore, y realmente va a ser un encuentro hermoso. La comunidad peruana del Uruguay están esperando este día para llegarse en gran número también, y digamos que va a ser un encuentro y esta reivindicación ante una circunstancia tan lamentable como es lo que está pasando, que se están perdiendo muchas vidas humanas en defensa de la democracia, va a culminar como un gran encuentro realmente de alegría, de encontrarnos con los hermanos, de compartir, levantar la voz de una manera amorosa y realmente de felicidad, de compartir música, de compartir danza y de compartir nuestra reivindicación desde lo más profundo del corazón. Bueno, queda entonces la invitación planteada para mañana miércoles a las 18 horas allí en la Plaza Independencia. Muchas gracias por el espacio. Maripid, nuestra lengua originaria, Bascuadé, Inshalá, levantémonos hermanos, Yasiwat Mar, muchas bendiciones. Saludos a todos, un abrazo. Gracias Radio Centenario, gracias por estar siempre con el Movimiento Popular. Maripid.